¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, transmitiendo a través de turradioonline.com.mx. Esto es Comic Manía. Déjenme bajarle un poquito aquí a la música porque si no, no me voy a concentrar. Damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Yo sé que, pues, ¿qué les puedo decir? Desafortunadamente, no he hecho mi trabajo. Eso ya no le queda encima de nadie, no queda en la cabeza de nadie excepto en mi cabeza. No he subido, creo que alrededor de 3 podcasts, incluyendo este van a ser ya 4 podcasts. Les pido una disculpa. Aunque claro, les llevo pidiendo disculpas desde ya meses atrás. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? No les puedo pedir más. Entonces, gracias a las 3 personas que me siguen escuchando. Creo que es Kike y listo, ¿no? Para la de contar. Y también les pido una disculpa por mi, ¿cómo puedo decir esto? Mi ira total, constante. Eso ya no es... Ya no le puedo echar la culpa a la testosterona, ni a los chochos, ni a, ¿cómo se llama?, ni a los anabólicos. Ya es nomás que he estado de muy mal humor últimamente. Es como... No sé si les ha pasado que nomás tienen como que un mal año. Un año del cual no pueden escapar y no importa lo que hagan. Nomás van las cosas mal. Entonces... Les juro desde ahí les va, desde que salió Doctor Strange, curiosamente, que es a finales de octubre, principios de noviembre, desde ahí, o sea, mi vida va en caída constante. Lo único bueno que les puedo reportar, lo único que me trae una sonrisa al rostro, lo único, es que el injerto capilar que me hice funcionó a la perfección. Tengo una melena gigantesca ahorita. Es brillante, me siento como ¿cómo se llama este personaje? El papá del Rey León, Mufasa. Me siento como Mufasa, así nomás tengo muchísimo cabello, tengo ya finalmente fleco. Me siento increíble, porque de hecho ahorita que fui a la mole, normalmente lo que me pasaba es cuando usaba pelucas, usaba máscaras, usaba cualquier cosa que tapaba mi cabeza, obviamente terminaba yo muy sudado. Y cuando me quitaba ya sea el casco, la máscara o la peluca, mi cabello era un desastre, un total y completo desastre. Entonces, desafortunadamente, tenía que andar usando gorras o tratar de esconder mi cabello porque me daba pena que la gente me vea lo calvo que ya estaba, ¿no? Y era, pues, cuestión de genética, eso viene de familia. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Y ahorita fue genial porque fui a la mole, ahorita hablaré de ello, y me quitaba mi casco, mi máscara, mi antifaz, lo que sea, o las pelucas. Y me veía bien, o sea, nomás como que me hacía un poquito el pelo hacia adelante, me secaba un poquito el sudor y listo. Y dije yo, wow, ni cuando tenía 15 años mi cabello funcionaba tan bien. No sé qué ha pasado, pero déjenme decirles, voy a hablar muy seriamente con esta compañía para que nos empiece a patrocinar, para que de esa manera la puedan mencionar en todos los programas, porque si ya están quedando calvos, o conocen algún familiar que está quedando calvo, vayan a esta compañía, en serio. Sí es doloroso y es bien molestoso porque tienes que andar como 3 meses con una gorra, pero wow, no, sí funciona. Y es lo único que está como que positivo en mi vida, porque también desafortunadamente por la operación de ponerme injerto, no puedo dar de todo lo que puedo dar en el gimnasio, no puedo entrar en un ciclo anabólico ni nada de eso por lo mismo, y entonces no siento que mi cuerpo está dando lo óptimo. Estoy cada vez perdiendo más escuchas por mi mal humor, que todo como que va junto y con pegado, y nomás simple y sencillamente las cosas no están saliendo como a mí me gustaría que salieran. Como que el 2015, 2016 en particular, especialmente en julio del 2016, fueron como que excelentes momentos en mi vida, momentos de gran logro y de mucha felicidad. Y nomás como que a finales del 2016 hasta ahorita todo me ha salido mal. Mal, mal, mal. Entonces, por favor, ténganme un poquito de paciencia. Pero bueno, en algo que sí salió bien, bueno, mal y bien, fue la mole, porque obviamente, como todos ustedes saben, les reporté. Ya estoy despedido de la mole, ya no trabajo ahí. Sin embargo, me imagino porque se siente un poquito culpable o porque siente algo de amistad conmigo, Elías Ortiz, que es el organizador de la mole, que ya ha participado en este programa unas 2 o 3 veces, se sintió mal de que pues ya no me requería, pero no había una enemistad entre nosotros, no fue una una despedida fea, ¿no? Fue como que nomás, sabes, Carlos, no te vamos a necesitar, queremos modificar el concurso de cosplay y queremos ir por otro lado. Y también, pues, no me iban a necesitar para moderar ninguna de las pláticas porque también están haciendo algunos cambios por ahí. Me sentí un poquito mal porque yo sentí que parte de la razón por la que me sacaron de la mole fueron por malos entendidos que estaban fuera de mi alcance. O sea, como la vez que hice un striptease en la mole, pero obviamente lo tuve que hacer porque hubo una confusión de los horarios para empezar la mole. Entonces, como hubo esa confusión, alguien tenía que subirse al escenario a distraer a la gente. Y obviamente hice lo primero que se me ocurrió, que tal vez no fue lo más óptimo, pero pues eso fue lo que hice. Y pues yo siento que eso como que creó un ambiente de donde la gente pues ya no confiaba tanto en mí porque decían, no, o sea, ¿qué va a hacer Carlos la próxima vez que lo subamos al escenario? Y también una persona que yo pensé que era mi amigo, que también participó en el programa 2 o 3 veces, un chico que se llama José Luis, ¿se acuerdan? Él tiene una página que se llama, bueno, ni les voy a decir la página porque no merece que lo ayude, pero resulta que él pensé que era mi amigo y que me quería apoyar mucho con la idea de que él iba a ser el encargado detrás de las escenas y iba a ser el encargado en el escenario y los dos íbamos a trabajar juntos para que todo saliera perfecto. Y fue muy curioso porque cuando él era parte del staff, me ayudaba y juntos hicimos que el concurso funcionara muy bien. Y en el momento que lo hicieron la cabeza del concurso de cosplay, hizo todo lo posible por como que echarme a perder mi trabajo y por hablar mal detrás de mí, detrás de mis espaldas y constantemente así como que. Y no es porque soy paranoico, ¿no? Que lo soy. Es porque gente me reportaba que él hablaba mal detrás de mis espaldas y buscaba la manera de hacer que yo quedara mal enfrente de nuestros jefes. Entonces me hizo sentir muy mal que una persona que se presentó como mi amigo hiciera todo lo posible por entorpecer mi trabajo. Pero bueno, dije yo, pues, envidia siempre habrán y desafortunadamente tengo varios amigos que son envidiosos conmigo, entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, simple y sencillamente, más dejé de ser su amigo por Facebook y todo eso. Y dije, pues bueno, ahora que sea la mole, evita acercarte al área de cosplay, evita participar en cualquier cosa donde lo puedas ver, porque ¿para qué tener un mal momento con alguien que ya te cae mal? Y lo que debo de reportar que me agradó mucho es que me despidieron a mí, pero aún así me dieron la entrada de los 3 días y me permitieron participar en la mole como fan y como cosplayer. Pero este chico que obró mal y que habló mal detrás de mí, también lo despidieron, pero a él no le dieron pase de 3 días. Entonces me dio mucha risa. Que dije, ya ves, a mí me fue mal, pero a él le fue peor y se lo merece. Porque si, o sea, no sé, te acercas a mí con esta bandera de que eres mi amigo para solo después meterme la pata, como que se me hace que no debería de triunfar una persona así. Y afortunadamente no triunfó, le fue bastante mal y yo me río. Me reí mucho y entonces ya, me siento mucho mejor. Y porque desafortunadamente yo soy de esas personas que disfruto mis éxitos, pero disfruto más la desgracia de otros. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así, el karma un día me va a pegar. Creo que me está pegando este año, ¿eh? Toda la mala karma que yo he cultivado a través de los años, este año me está pegando y fuerte. Pero bueno, entonces lo que les quería decir de la mole es que me divertí muchísimo, mucho, mucho. Obviamente llevé tres cosplays. El primero fue Thor, que fue un tuvo una excelente aceptación. De hecho, cuando me metí al área de Marvel, para las personas que fueron a la mole, vieron que hay una pequeña área de Marvel. Cuando me metí ahí para tomarme una foto con Hulk y con el Hulkbuster, muchas personas se querían tomar primero foto con Thor y después con Hulk y con el Hulkbuster. Y dije, ah, pues creo que salió bastante bonito el traje. Y gracias a una amiga, Sandra, en serio, se lo agradezco, que ella finalmente me ayudó con la peluca y la peinó y quedó bastante bien. Entonces, pues le agradezco. Y pues ya me di mis rondas por ahí, fue muy divertido, vi a muchos amigos y pues envié a mi buen amigo Alex Stark, que se viste de Iron Man, y pues no sé, una foto entre Thor y Iron Man se vio bastante linda. Desafortunadamente Alex estaba en un sitio donde venden cómics, lo contrataron ahí para estar ahí, y desafortunadamente hay una luz detrás de nosotros. Entonces todas las fotos que me tomé con Alex se ven horribles, porque estamos a contraluz, entonces tenemos muchísima sombra en el rostro y muchísima sombra en los cosplays, entonces se ven horripilantes las fotos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Él no se podía mover de esa área. Pero bueno, tuve muchísimo éxito, a pesar de que fue muy corto tiempo, fui como 3 horas más o menos como Thor. Bueno, a la gente le encantó. Y le doy las gracias a mi amiga Charlie, porque Charlie fue mi niñera ese día. Ella estaba cargando mi mochila, ella estaba tomándome las fotos. Entonces, se lo agradezco mucho. Eso fue el viernes. Sábado fui de Capitán América. Estaba llenísima, llenísima la mole, que fue bueno, ¿no? Qué bueno que le haya ido bien. Y ese día fui de Capitán América. Si tuve éxito como Thor, como Capitán América tuve el triple de éxito. Ya el traje lo modifiqué bastante para que me quede mucho más apretado y me quede más como que me vea cinturado y todo eso. Cambié el escudo y eso se los digo ahorita. Si quieren un buen escudo de Capitán América, hay varios lugares donde lo pueden conseguir. Hay millones de lugares, personas que se los pueden hacer. Hay tutoriales en YouTube de cómo agarrar una antena parabólica y hacerse un escudo. Hay millones. Pero yo les digo ahorita, si quieren un buen escudo del Capitán América, el escudo de Hasbro es el mejor. En todas las fotos ese escudo se ve perfecto. Si lo ves en persona, se ve bonito. Y tiene un cierto nivel de brillo, pero al ojo no le llama tanto la atención. Pero en todas las fotos, porque además está también un poquito dañada la pintura a través del uso, ¿no? Porque obviamente si voy a tener un escudo del Capitán América, créanme, no lo voy a nomás tener ahí colgado o dejarlo en la caja, lo voy a sacar para jugar, porque es el escudo del Capitán América. Toda mi vida soñé con tener uno. Entonces, en todas las fotos, ese escudo se ve precioso, tiene un brillo bien bonito y parece, pues digo, si digamos no metálico, mínimo da un muy buen look en todas las fotos. Y de hecho, por el tono del vestuario que yo tengo, ¿no? De mi traje de Capitán América, que es un poquito más opaco, el escudo resalta aún más. Ya, yo sé, aquí está carísimo, está como en 2000 y cacho, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de irse a los Estados Unidos, o si tienen alguna persona viviendo en los Estados Unidos, o alguien que vaya a viajar a los Estados Unidos, pídanlo a través de Amazon. Estaba originalmente en $100 el escudo. Ahora ya bajó y está como en $69. O sea, está, no sé por qué, pero en Amazon está baratísimo el escudo. Bueno, en comparación a cómo lo están vendiendo aquí o cómo lo vendieron el año pasado en la mole, que estaba como en 3 mil pesos, ya con envío y todo. Está mucho más barato. Si tienen la oportunidad de ir a los Estados Unidos, cómprenlo ahí. Traerlo es un rollo porque es una caja muy grande, pero vale mucho la pena. Si les gusta el Capitán América, es hermoso. Y próximamente Hasbro va a sacar, bueno, ya también ya sacaron el casco de Iron Man, que me rehúso a comprar. No porque no está precioso, está hermosísimo, pero obviamente jamás en mi vida voy a interpretar a Iron Man, porque obviamente mi buen amigo Alex Stark me mataría si algún día me ve como Iron Man. Y ya tengo el casco de juguete de plástico de Iron Man, está precioso. Y para que lo uso, que es nomás para tenerlo ahí como decoración, es más que suficiente. Entonces no voy a comprarme nunca el casco del Capitán América. Va a salir ya el martillo de Thor. En agosto sale. Me lo voy a comprar para, obviamente, complementar mi traje de Thor. Porque creo que ya sería lo único que le falta. Mejorar un poquito a la peluca, arreglar unas cositas del traje. El pantalón en particular tengo que arreglarlo. Mi martillo ya está perfecto, mi traje de Thor. Desafortunadamente también saqué mi traje de Nightwing, me encantó cómo quedó la peluca, me encantó cómo quedó el sublimado del traje de Lycra. Desafortunadamente nadie me reconoció. Creo que me faltaba o un Robin o un Batman, o nomás ir a una convención donde Nightwing sea más famoso. Cuando usé el traje de Nightwing de Arkham City en Nueva York, todo el mundo me pidió foto, pero ahorita que lo usé en la mole, o sea, casi nadie me pidió foto y dije yo, neta, o sea, neta, de plano, Nightwing no es nada famoso ni conocido aquí en la mole, eso me causó como que un poquito de tensión, pero aún así saqué varias bonitas fotos con diferentes cosplayers. Y, ¿qué más puedo decir? Ah, otra cosa que noté, el domingo bajó mucho el nivel de gente, o al menos es lo que yo noté, que bajó un poquito el nivel de gente y me preocupó. Porque dije, qué raro, normalmente sábado y domingo son los días más fuertes de la mole y ahorita como que estaban muy, muy, muy bajos de gente y eso me sorprendió, pero bueno, dije, ¿qué le vamos a hacer? Y una de las mejores cosas que sucedió en el domingo, a pesar de que tuve como, fue un día agridulce, primero en que no tuve pues mucho éxito con el traje de Nightwing, me sentí un poquito mal porque le metí muchas ganas. Pero lo padre fue que todas las personas que tuvieron la oportunidad de ya sea participar o ver el concurso de cosplay dijeron que fue un desastre, que le salió muy mal a la persona que me reemplazó, uno de mis enemigos, por cierto. La persona que me reemplazó como el conductor del evento, dicen que metió mucho, mucho la pata, que no hizo un buen trabajo. Quisieron quitar muchas de las partes improvisadas del concurso de cosplay y mucha gente se quejó de que estaba muy aburrido porque antes estaban como que acostumbrados a mi manera de hacer las cosas, así mucho más divertidas, mucho más improvisadas, mucho más a ver qué pasa, ¿no? Y hacerlo todo como más gracioso y más chistoso. Y como que quisieron quitar todos esos elementos y como que la gente se aburrió un poquito. El chico que entraba a barrer, que le han apodado la escoba, su nombre es Edgar, una lindísima persona. Él me comentó que ya no se sintió tan a gusto y que él ya se salió de la mole. Y dije yo, qué triste, ¿no? Porque desde que hizo su debut en la mole como la escoba, pues la gente lo quería mucho y la gente lo aplaudía por él y lo pedía y todo eso, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad de que una de las mujeres más hermosas del mundo, Abby Darkstar, una cosplayer, lo abrazara y pusiera su cabeza sobre sus boobies, que son enormes. Entonces, que el chico ya no se sintiera tan bien en el concurso, dije yo, eso tiene un buen significado de que yo estaba haciendo un buen trabajo. Y de hecho, una mujer se me acercó para pedirme una foto y yo obviamente con mucho gusto me la tomé y ella muy amablemente me dijo que me veía muy bien con mi cosplay y me preguntó, ¿por qué no estás animando el concurso? Y dije, no, pues es que ya me despidieron, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Y me dijo, qué lástima porque el que está conduciendo es muy malo y en verdad yo por eso me salí, no quiero estar ahí. Y digo, qué tristeza, ¿no? Que las personas que estaban viendo como público se estaban aburriendo. Las personas que estaban como staff también se estaban aburriendo y los cosplayers, al menos los dos o tres con los que platiqué, me dijeron que tampoco se divirtieron para nada en ese momento. Y pues nomás me falta hablar con los jueces, porque curiosamente me llevo muy bien con los jueces. Adriana Kellis, que es un excelente cosplayer, y Rosa Cosplay, que obviamente he dicho muchas veces que es una de las mejores cosplayers y cosmakers que conozco. Pues yo digo, tengo que hablar con ellos para ver qué les pareció el concurso, si les gustó más, les gustó menos, porque ellos me han visto trabajar. Entonces, pues eso me hizo sentir bien de que, bueno, todo el mundo me estaba echando la culpa a mí de que el concurso no estaba funcionando como ellos querían por mi culpa. Me cambiaron y ahora fue peor. Y lo más bonito, y esto no lo vi, me lo contaron, no lo vi. Y entonces no sé en qué momento pasó, pero hubo un momento Oscar en el concurso de cosplay de La Mole. Ya a la hora de mencionar quién iba a ser el ganador del concurso masculino, le dieron la hoja a la persona, al que estaba animando y conduciendo el concurso, dijo el nombre del cosplayer que ganó, dijo, con ustedes el ganador, Boba Fett. Pero curiosamente, había, no sé, creo que como 20 chicos, hubo un prejueceo en donde de esos 20 chicos creo que solo pudieron pasar a concursar 10, ¿no? Por decir. Los que llegaron a la final. Los únicos que hicieron la pasarela fueron 10 chicos y Boba Fett no era uno de ellos. Entonces, este conductor tuvo que anunciar uno por uno a todos los 10 concursantes. Pasaron los 10 concursantes y después le dan una hoja con el nombre del ganador y él dice el nombre del ganador erróneamente a Boba Fett, que él ni pasó, según me cuentan, ni pasó a la final y no solo no pasó a la final, creo que ni tampoco hizo pasarela. Entonces, si tú tienes un poquito de, no sé, sentido común, ¿por qué vas a mencionar el nombre de alguien que ni pasó la pasarela? ¿No? O sea, ¿estabas poniendo atención? Aparentemente no. Entonces, yo no sé, obviamente yo no lo vi, ya está el video, lo pueden checar ustedes, a menos que hayan editado esa parte, pero las gentes que lo vieron en vivo me lo dijeron y yo estaba tirado de la risa, decir, bueno, me hace sentir bien que, bueno, la persona que encontraron para suplirme fue mucho peor que yo y como les digo, yo disfruto más la desgracia de otros que mis propios logros. Pero bueno, ya es tiempo de hablar de cosas que en serio nos competen. Desafortunadamente no ha habido ninguna película ñoña recientemente. Mañana va a ser la función de prensa de dos películas. Una por parte de Fox, que es Jefe en Pañales. Tengo ganas de verla, pero solo si la van a proyectar en inglés, si la van a proyectar doblada, creo que mejor ni voy, porque obviamente va a haber problemas. Y también es la función de prensa de Ghost in the Shell. Aquí le pusieron La Vigilante del Futuro. Desafortunadamente no sé si voy a poder ir. Problemas ahí con Paramount y a la hora de hacer, ¿cómo se llama esto? las, ¿cómo se llama esto? La confirmación de si puedo ir, porque solo una persona puede ir por medio. Entonces hay todo un rollo ahí que voy a ver si puedo resolver. Si no, pues tendré que darles mi reseña hasta que vea la película. Pero sí tengo muchas ganas de verla, no tanto porque sale Scarlett Johansson y es hermosa, sino porque en algún momento vi el anime de Ghost in the Shell y me gustó bastante. Y eso que lo vi doblada al español. Y en general tengo problemas con el doblaje, pero aquí, por alguna razón u otra, sentí que estaban correctas las voces. Me entretuvo bastante, el sonido estuvo muy bien, la animación de Ghost in the Shell, que es una película ya antigua, está, creo que salió en los 90, si estoy en lo correcto, se ve muy bonita. Entonces dije, tengo muchas ganas de ver la película. Mucha gente no le está gustando la idea de que hayan contratado a una mujer caucásica, occidental, para interpretar un personaje que es oriental en la versión original, y hay muchos problemas con eso. Yo, es muy curioso, ¿no? De que yo me quejo de cuando agarran a un actor negro y lo ponen como un dios asgardiano, como lo ponen como un dios nórdico, que en general siempre han sido blancos. Pero bueno, todo el mundo dice, no, genial que Heimdall en las películas de Thor sea un hombre negro. Un excelente actor, por cierto, pero que sea un hombre negro. Y ahorita una valquiria también va a ser negra. Entonces, ahí no hay problemas cuando agarramos a personajes de los cómics negros, perdón, blancos, y los transformamos con actores negros, pero aparentemente, si haces lo inverso, si agarras a un actor, a un personaje asiático, un personaje negro, y lo cambias por un actor caucásico, bueno, hay graves problemas. Pero bueno, ahí veremos qué sucede con esa película. Si puedo, pues les daré la reseña. Si no, les daré la reseña hasta después de que la vea. Sale creo que en 2 fines de semana más. O sea, porque este fin de semana salen los Power Rangers. Y sí, aunque no lo crean, la iré a ver. Y ya les diré qué opino, porque nunca fui gran fan de la serie de los Power Rangers. Yo sé que muchos de ustedes sí. Yo personalmente ya estaba un poquito más grande. Y de plano nunca, nunca me atrajeron los Power Rangers. Sí me atrajo la Ranger Rosa, porque es preciosa la actriz que la interpretaba. Creo que es Amy Jo Johnson. Pero de plano nunca me gustó la serie. Traté de ver la película y tampoco la pude aguantar. Y especialmente los efectos especiales hechos por computadora, que son abominables en esa película. Pero tengo ganas de ver la nueva, ver cómo reimaginaron todo este mundo de los, ¿cómo se llama? De los Power Rangers. A ver qué termina sucediendo con todos ellos. Y ¿qué más viene próximamente? No, pues obviamente también viene Guardianes de la Galaxia. Ya hablaremos de ella cuando se aproxime. Y también le voy a pedir un favor a todos ustedes. Yo, como todos ustedes saben, nunca me meto a los canales de YouTube nacionales que hablen de cómics, ciencia ficción, fantasía o lo que sea. Nomás simple y sencillamente no tengo ni un interés. O sea, yo sé que había mucha gente interesada en este chico Dross, que es un youtuber de no sé dónde, creo que es español o argentino, no sé, en verdad. Y bueno, la gente estaba enloquecida por él. Yo ni sé quién es. Nunca he visto uno de sus programas y tengo cero interés en hacerlo. Yo los canales que veo siempre son como canales americanos que se enfocan ya sea en cómics o en cine, más en cine que en cómics, porque en verdad no siento que tenga que aprender mucho de ciertos, o mucho más de cómics de lo que ya sé, entonces me enfoco más en lo que es cine. Y también de vez en cuando veo un canal que es buenísimo, que se llama Retro Blasting, de unos amigos de Atlanta, que hablan de juguetes retro y de caricaturas retro, y me encanta el canal, y cada vez que sacan un nuevo video lo veo. Pero a donde voy con todo esto es que varias personas me entrevistaron el primer día que estuve por ahí y también, y no sé de qué canales fueron, en verdad. Debo admitir que fueron, sé que los chicos de Reforma me entrevistaron, pero también varios otros canales me entrevistaron, chicos de YouTube, y yo con mucho gusto les di las entrevistas, pero en verdad no sé. Uno de ellos dijeron que son de un canal de Marvel. Yo sé que ustedes están más conectados en este mundo de YouTube que yo, especialmente el YouTube latino. Entonces, pues díganme si encuentran algún video donde aparezco yo ahí como estén. Me dice Lorna que Dross no me va a gustar y que es argentino. Muchísimas gracias, Lorna. Eso me encanta, ¿no? No estamos en el mismo lugar, pero al menos ella está como que al tanto de lo que estoy diciendo. En verdad, no sé de qué hable. Nunca le he puesto atención a los canales de YouTube nacionales o los de Central o Sudamérica, pero los americanos me gustan muchísimo. Entonces les pido un favor, si encuentran algún video de yo disfrazado como Thor o yo disfrazado como Capitán América y me están entrevistando, por favor, hágame llegar el enlace para que yo lo pueda publicar en la página. Y también, como cuando estaba como Capitán América, unos chicos me tomaron fotos a mí y a un chico que estaba de Iron Man, hicimos ahí algunas actuaciones ahí, y me dijeron que también ellos eran de las redes sociales de Disney o de Marvel. Por favor, si encuentran alguna foto en Instagram o en alguna página de Facebook, avísenme nomás para que yo como me etiquete o vea la foto, a ver si salió bien o salió mal. Y ahora vamos a ver, una de las cosas a donde yo quería ir de esto que está pasando en Ghost in the Shell, que mucha gente acusó a los productores y al director de utilizar una actriz caucásica en vez de una actriz asiática para la película, les tengo que decir una cosa también que es muy importante. Cuando vas a gastar 100 millones de dólares o vas a invertir 100 millones de dólares en una película, tú quieres que esa película recaude mínimo el triple de lo que tú invertiste para poder tener una ganancia. Y la mejor manera de lograrlo es meter a un actor o una actriz que sea tan famoso que jale a la gente. Vamos a pensar ahorita qué actores o actrices asiáticos en verdad jalan gente. La última actriz asiática que jaló gente fue Lucy Liu. ¿Y quién otra hay? ¿No? A Shang-Chi, la chica del Tigre y el Dragón, jaló gente por un tiempo, pero ya mucha gente ni se acuerda de ella. Michelle Yeoh también por un tiempo jaló gente. Ella no solo salió en 1000 películas con Jackie Chan, salió en esta película de ¿cómo fue? Del hombre, ¿cómo se llama? James Bond, el Mañana Nunca Muere, y también pues, jaló gente, pero también el momento de Michelle Yeoh ya pasó. Entonces, ¿cuántas actrices asiáticas ahorita son suficientemente famosas para que un inversionista esté listo o un estudio esté listo para arriesgar una película de 100 millones de dólares sobre ella? Pues obviamente no hay muchas, pero Scarlett Johansson, gracias a sus películas anteriores, que eran como más cine de arte, las películas románticas que ha hecho, obviamente su giro ahí como Black Widow, ha logrado que la niña sea tan famosa y tan reconocida que salió esta película de Lucy que es horripilante y ella es la única estrella en toda la película y la película recaudó bastante. Entonces obviamente sabe cualquier inversionista que si ponen dinero en una película con Scarlett Johansson, la película va a ser popular y la gente la va a ir a ver. Por eso la contrataron, ¿no? No para tratar de opacar ¿cómo se llama? La cultura asiática. Es simple y sencillamente para poder recaudar el dinero correcto para de esta manera tener una película exitosa. Y lo mismo sucedió con Iron Fist, que Lorna me ha pedido que yo hable de ella. No sé cuántos episodios ya viste, Lorna. Yo ya estoy en el episodio 11, al inicio del episodio 11, entonces estoy a punto de terminar la serie. Entonces dime más o menos por qué episodio vas para que no te spoilee nada. Si no has visto ninguno, pues también dime para que nomás no te spoilee, nomás de como los Easter eggs, que en general no tienen mucho. ¿Cómo se llama? No cambian mucho la historia, no son grandes spoilers, pero para que tengas un poquito de contexto. Pero bueno, ahorita una de las primeras cosas que causó problemas con Iron Fist es que mucha gente quería que cambiaran al protagonista por un hombre caucásico, ojo azul, rubio, por alguien de descendencia asiática o mínimo que tuviera descendencia mixta, para que sea obviamente un hombre blanco con una mujer asiática o viceversa, pero que el niño saliera a mezcla, ¿no? Y todo el mundo estaba muele y muele y muele y muele con eso. Dice Lorna que le falta solo el último capítulo. Bueno, mira, estás más avanzada que yo. Yo, desafortunadamente, la mole me molestó, me quitó mucho tiempo y no pude ver tantos episodios. Y dice que Lorna adoró a ¿cómo se llama? Finn Jones, que es el actor principal. Él también sale en Game of Thrones. Como el personaje Loras, Sir Loras, que es un gran caballero. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Todo el mundo estaba quejándose desde antes que saliera la serie porque querían que cambiaran la raza del actor, bueno, del personaje protagónico. Se me hace tan estúpido que hagan eso y estuvieran atacando a Marvel por ser racista. y como que querían cambiar las cosas y todo eso para que no siguieran tal cual como fue el cómic y lo cambiaran para que el actor fuera asiático. Y se me hizo tan estúpido eso. Porque es como que dijeran, bueno, ¿sabes qué? No queremos que Logan sea australiano. Ahora Logan va a ser, no sé, africano, ¿no? Y no queremos que que Banshee sea irlandés. Ahora queremos que Banshee sea, no sé, argentino. O sea, si yo un personaje llamado Banshee lo veo, no sé, blanco y pelirrojo, así lo quiero ver en pantalla grande. Si yo veo a Batman que tiene el cabello negro y es blanco, quiero ver a un Batman con el cabello negro que sea blanco. Y si yo veo a un Spider-Man que tiene cabello castaño y es un chico blanco de Queens, es lo que yo quiero ver en pantalla. Yo no quiero ver a un hombre negro haciendo el Hombre Araña. Yo no quiero ver a una mujer negra haciendo a Valkyrie. Yo no quiero ver a un hombre negro interpretando a Hal Jordan. Yo quiero verlos lo más cercano posible que se pueda a cómo los conocí yo. Como dijo Roy Thomas, el creador de Iron Fist, que lo estaban agrediendo por todo esto. Él dijo, ¿saben qué? Dejen de agarrar a personajes ya creados y cambiarlos de raza. Mejor agarren una raza que les gusta y creen un personaje alrededor de esa raza. Como lo que hicieron con Black Panther. Querían crear un hombre negro, hicieron que sea un regente africano y por ende sale Black Panther, ¿no? Entonces yo no veo por qué esta necedad de agarrar personajes ya hechos y cambiarlos. Y la cosa es que lo hemos visto N mil veces. Este arquetipo de el hombre blanco en una civilización fuera de su hábitat natural. El más clásico de todos es Tarzán, ¿no? Si hubiéramos agarrado un hombre negro y lo hubiéramos metido en la jungla y lo hubieran criado los simios, hubiera sido básicamente lo mismo, porque en África hay hombres negros. Para hacerlo interesante, había que agarrar a un niño que es hijo de ingleses, que tienen otro tipo de hábitat, otro tipo de situación habitacional, llevarlos a África para que ya estén fuera de su zona de confort, matan a los papás y el niño es criado por los gorilas. Entonces ya tenemos algo diferente, porque el niño ya está totalmente fuera de su zona de confort, porque las personas con las que él creció son animales que no se parecen a él y cuando finalmente veo un hombre humano que se parece a él, pues es un hombre negro. Entonces se sigue sintiendo fuera de lugar, como que no encaja en ninguna parte. Pero si Tarzán hubiera sido negro, en el momento que ve a alguien de una tribu africana, o sea, un hombre negro, diría, ah, este debe ser mi tío, mi abuelo o mi papá. Entonces, pues ya se acabaría la historia de Tarzán, porque en vez de ser el amo de las bestias, el amo de los gorilas, el amo de la jungla, lo hubieran nomás recogido alguna tribu de negros y lo hubieran crecido ahí y listo. Lo mismo pasa con el llanero solitario. El llanero solitario es un hombre blanco que es criado, bueno, al menos en las historias que yo he visto, es criado o tiene una relación ahí con los nativos americanos. Y ya después él es como que este hombre solo que va por las llanuras con su fiel acompañante. Y ya es algo que siempre ha ocurrido. Y lo mismo sucedió con ¿cómo se llama? Con Iron Fist. Es un hombre blanco, con su familia, se cae el avión, bueno, no, se cae el avión en la serie de Netflix. Lo que pasa en el cómic original, los papás de Iron Fist y su mejor amigo, que es Harold Mitchum, estaban escalando las Himalayas. Harold permite la muerte de los papás de Iron Fist, o Danny Rand. Danny logra escapar, termina en Kunlun y es criado. Es un niño que es totalmente forastero a este ambiente que él está rodeado en Kunlun, rodeado de puros hombres asiáticos. Recogen a este niño, le enseñan su cultura y es un hombre blanco que aprende la cultura asiática y le comentan qué es lo que tiene que hacer para llegar a ser un Iron Fist y lo logra. Siempre esta idea de que lo mismo vimos en Avatar también, llega un hombre a una situación foránea y él se vuelve el salvador. ¿Cuál es el problema? Lo hemos visto tantas veces. Lo mismo en Danza con Lobos es algo similar. ¿No? Un hombre blanco que conoce a los nativos americanos y asimila su cultura. ¿Cuál es el problema? Pero la gente estaba de necia que no querían, no podían aceptar a un Iron Fist que fuera blanco, tenía que ser asiático. En las palabras del creador de Iron Fist, Roy Thomas, la gente tiene mucho tiempo libre y nomás está buscando de qué enojarse. Entonces, lo que terminó sucediendo fue que afortunadamente contrataron a Finn Jones, que les comento es este actor que trabajó en Juego de Tronos. Hace un buen trabajo. Yo en verdad creo que lo hicieron demasiado hipster, dejándole la barbita y el pelo todo está en chino para así como que muy suelto. Como lo visten también es muy hipster, pero entiendo por qué lo hicieron. Porque si lo vestían en trajes, pues ya tenemos a Daredevil Matt Murdock que se viste con trajes. Si lo poníamos en unos como jeans y playera, pues ya tenemos a Luke Cage que todo el tiempo estaba en jeans y playera. Entonces tenían que buscar como algo diferente que darle, porque también una chamarra de cuero estilo motociclista es lo que usa Jessica Jones. Tenían que darle una diferencia y como es el más jovencito de todos, Danny Rand, decidieron hacerlo como más hipster. No tengo graves problemas con eso. Porque, pues bueno, es lo que está de moda ahorita. De hecho, hasta yo que no quiero verme hipster, también tengo barba. Entonces, bueno, y me la tuve que quitar, pero me la voy a volver a crecer. Entonces, ya casi, casi cuando tienes barba, ya en automático la gente te dice que eres hipster. Y además, no solo tengo barba, ya ahorita ya tengo cabello y está fuera de control. Entonces, tengo como una similitud a Iron Fist en este momento. Entonces, no me quejo. Y bueno, ya para hablar de la serie en sí, todo el mundo se está quejando de ella. Los primeros 6 capítulos se los mandaron a los críticos de cine y televisión para que dieran su opinión y detestaron la serie. Por algún milagro, esos 6 capítulos no terminaron en internet. Normalmente cuando le dan capítulos por adelantado a los críticos, de alguna manera u otra, terminan en internet, que fue lo que pasó con, creo que fue hace 2 años, con Juego de Tronos, que les dieron 4 capítulos a los críticos y los 4 capítulos terminaron en internet. Esta vez no sucedió con los 6 capítulos de Iron Fist y créanme que lo intenté. Me moría de ganas de verlo porque de los 4 personajes que van a salir en los Defenders, los 4 personajes importantes, porque también van a salir otros personajes como Colleen Wing, Misty Knight, Trish Walker y posiblemente Punisher, no está confirmado, y Stick. Estos 5 personajes que van a salir no son los Defenders en sí. Los Defenders en sí son Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil y obviamente Iron Fist. De los 4, les va a sorprender lo que les voy a decir, pero es la verdad, el que más me ha gustado siempre ha sido Iron Fist. Desde la primera vez que vi el diseño de personaje, me encantó. Me encantó el tatuaje gigantesco que tiene en el pecho del dragón Shao Lao. Me encantó. Me encantó su traje verde o color jade con amarillo. Me encantó la máscara. La máscara tiene que ser mía un día de estos. Tengo que hacer un cosplay de Iron Fist. Siempre me ha gustado. Me gustó la idea de que sea un karateka. Que sea un karateka blanco. Que no es como lo común. Normalmente no, eran personajes como Kato, el chofer de este. De la. De, ¿cómo se llama? Del Green Hornet. El avispón verde. O personajes como Shang-Chi, que eran buenos para el karate. Y adoré esta idea de que tienes este hombre blanco que es muy eficiente en el kung fu. Y también que tenía este poder, a diferencia de Karate Kid y a diferencia de Richard Dragon, que son otros hombres blancos que son eficientes en el arte del kung fu y el karate, es que Iron Fist tiene el poder de agarrar toda su energía interna, toda su alma, y agarrar todo ese poder, conducirlo a su mano derecha. Y hacer que su mano derecha sea tan fuerte como un golpe de Iron Man, ¿no? Como un golpe de Hulk. Él puede concentrar toda su furia, toda su fuerza, toda su energía y puede destrozar lo que sea cuando lo golpea con su mano. Entonces me gustó que fuera un karateka que además tiene este plus, no tiene este bono que además puede hacer todo esto. Entonces adoré el personaje desde la primera vez que lo vi. Y de las 4 series, la que más entusiasmado estaba por ver era Iron Fist. Entonces, les digo de una vez, puede ser que mi amor por el personaje haya destrozado mi objetividad, porque a diferencia de los críticos y la mayoría de los fans que están viendo esta serie, la amé desde el primer episodio. Sí, al igual que la serie de Luke Cage, que menciona Lorna, que de plano no la atrapó, o la serie de Jessica Jones, tienen varios momentos flojos. Por alguna razón u otra, no sé a través de qué milagro, las dos temporadas de Daredevil no han tenido un solo momento flojo. Puede ser que hayan contratado a muy buenos escritores, muy buenos directores, hayan tenido un gran elenco o nomás una gran historia que contar. Porque, digo, afortunadamente, yo Daredevil no ha fallado. O sea, las dos temporadas han sido muy, muy, muy fuertes. La primera fue una presentación de todos los enemigos con los que se iban a pelear, como Kingpin y The Hand y Madame Gao y todos los, ¿cómo se llama? Leland Owsley, el búho, etcétera, etcétera. Y fue un gran momento de presentación. Dije, ¿cómo van a lograr superar esto? Pues lo logran en la segunda temporada metiendo más cosas con The Hand, metiendo más cosas con mafiosos, sin duda metiendo a Punisher. Elevó ¿cómo se llama? Y metiendo también a Elektra, ¿no? Elevó todo el nivel de la segunda temporada. Y yo siento que aquí, tanto en Jessica Jones como en Luke Cage, como aquí, hay muchos episodios que salen sobrando. Hay algunas escenas que salen sobrando. Están muy metidos en todas las cosas de la corporación Rand y lo que pasa con los hermanos Rand, que son Joy y Ward Meacham, y lo que pasa con el papá de ellos, que es Harold. Pero aún así, yo he disfrutado a todos los personajes. El papá, que es Harold Meacham, lo he disfrutado. He disfrutado a las actuaciones de Joy y Ward, especialmente las de Joy, porque la niña es preciosa. Me encantó todos los cambios y el protagonismo que le dieron a Colleen Wing en esta serie, al igual que el protagonismo que le dieron a Misty Knight en Luke Cage. Yo creo que ahorita Colleen Wing funciona bastante bien. Dato curioso, Colleen es prima de Danny Rand, entonces Danny y Colleen Wing nunca han tenido relaciones, nunca han estado juntos. De hecho, Misty Knight y Danny han tenido relaciones. Yo pensé que se iban a ir por ese lugar, pero bueno, y hablando de la serie en sí. Yo la disfruté mucho desde el primer capítulo, me gustó mucho cómo llega Daniel Rand, me gustaron mucho las escenas de acción, aunque debo admitir que no son grandes escenas de acción, se nota que no tuvieron mucho tiempo para preparar la coreografía de ellas, ni tuvieron mucho tiempo para enseñarle a Finn Jones cómo hacer todo lo que es a nivel escenas de acción, porque yo creo que en el caso de Daredevil, o ya tenías un actor con un poquito más de práctica, o simple y sencillamente el estilo de acción que tienen en Daredevil es mucho más fácil de coreografiar, porque no necesariamente tiene que involucrar Kung Fu, él mezcla un poquito de todas las de todos los ¿cómo se llama? De todas las artes marciales, siendo que él, bueno, es un ninja, entonces él usa lo que puede y lo que le sirve en ese momento. Pero en el caso muy particular de Iron Fist tienes que usar Kung Fu. Entonces, como que la gente estaba esperando escenas de karate espectaculares y simple y sencillamente no están ahí. No son malas, pero no son espectaculares. Están bien coreografiadas, pero sin embargo, son cosas que hemos visto ya en tantas otras películas que no sobresalen, ¿no? Por decir, hay dos o tres escenas en la serie de Daredevil, ambas temporadas, que sobresalen, pero aquí ya vi hasta el capítulo 10. Y no hay ninguna escena que en verdad sobresalga y me haga decir, wow, ¿no? Qué escena de karate tan espectacular. Pero tiene buenas escenas, hay muy buena interacción y muy buena química entre todos los actores. La chica que hace de Colleen Wing es una, verdad, una gran sorpresa. Me encantó todo lo que ha hecho hasta ahora. Me gustó volver a ver a esta. Al personaje de Rosario Dawson, se me olvida su nombre en este momento, pero creo que ella ha sido como que este hilo conductor a través de todas las series y ha funcionado bastante bien. Claire Temple se llama. Me encantó también la inclusión de Jerry Hogarth, que es la chica que hace de Trinity en las películas de Matrix. Salió primero en Jessica Jones y ahí trabaja muy bien. Me gusta más su trabajo acá porque fue mucho más breve lo que ella tiene que hacer y mucho más directo. Yo desde el primer capítulo me enganchó, no me ha soltado, me ha gustado la historia, me ha gustado cómo ha ido progresando, me ha gustado todo lo que están haciendo a nivel negocios detrás de las escenas en la compañía Rand, me gusta que The Hand haya corrompido la corporación Rand y la están tratando de rescatar, me gusta que el papá como que lo veíamos de una manera más tranquila en los primeros capítulos y después hemos visto una progresión. Y se ha vuelto como que más agresivo a través del tiempo, pero su agresión ha sido muy, muy paulatina y con muy buena justificación. Me gusta lo que está pasando con el personaje de Ward, que parecía al inicio muy controlado y ahorita está perdiendo el control. Me gusta que Joy es como que esta niña llena de amor por su papá, por su hermano y también por Danny. Me encantó, como les menciono, toda la química entre Colleen Wing y Finn Jones. Creo que funciona bastante bien. esa relación de con ellos. No sé, me está gustando la serie. Y yo creo que mucha gente, el problema que le encuentra o que siente que no va a ninguna parte es porque no le tiene paciencia. Porque sí, los primeros capítulos como que no te están especificando demasiadas cosas. El personaje no se pone su traje hasta ahorita, no se pone su máscara hasta ahorita, no suelta todo su poder hasta ahorita, pero tristemente así es el personaje en los cómics. Uno de los problemas que mucha gente encuentra con Danny Rand, y de hecho lo acabo de ver en Comic Book Resources, una página de internet acerca de cómics, es simple y sencillamente que quisieron hacer los 15 mejores, las 15 mejores historias, hicieron una lista de las 15 mejores historias de Iron Fist, y simple y sencillamente no hay tales. Hay muy pocas historias buenas con Iron Fist. Los mejores cómics de Iron Fist fue su título original de Iron Fist, que lo escribía Chris Claremont y lo dibujaba John Byrne, si no estoy equivocado. No recuerdo si Chris Claremont lo escribía, pero sin duda John Byrne lo dibujaba, por eso que tengo los 16 números que salieron. Y no son buenísimos, pero mínimo son entretenidos. Y después, los primeros tres números de Power Man and Iron Fist, que son de Chris Claremont y John Byrne, son bastante buenos también. Y después de eso, estamos hablando de los 70s. Después de eso, hay un espacio gigantesco donde nomás simple y sencillamente no hay buenas historias de Danny Rand. No hay. El cómic de Power Man y Iron Fist duró 125 números. Y de esos 125 números, no creo que puedas encontrar tres números buenos. O sea, simple y sencillamente no existen. No sabían qué hacer con esos personajes. Era muy interesante la química que existía entre Power Man y Iron Fist. Era muy divertida verlos en otros títulos como personajes de apoyo. Pero son muy malas historias. De hecho, hay una historia donde, aunque no lo creas, Lordan, si me estás escuchando, hay una historia de Power Man y Iron Fist donde aparece el Doctor Who. Y ni ese es un buen episodio, es un buen cómic. Pero bueno, más adelante, se muere Iron Fist, regresa a la vida. Los números donde él regresa a la vida en el cómic de Namor son muy buenos, pero solo es por un breve espacio, después vuelve a desaparecer. Y el cómic no se vuelve a poner bueno hasta The Immortal Iron Fist de Matt Fraction, donde finalmente explican un poquito del pasado de los Iron Fists, y eso es muy bueno. Pero durante todos estos títulos, una de las cosas que vemos, y es clarísima, es que desafortunadamente el personaje de Daniel Rand se deja mover por todo lo que sucede a su alrededor. No es un personaje proactivo, es un personaje reactivo. Y entonces yo creo que los escritores se basaron mucho en esto al crear el personaje en el cómic. Y lo que importa es tratar de acercarlo lo más cercano a acercarlo lo más posible al cómic. Entonces yo lo que termina sucediendo es que hicieron que el personaje de Danny Rand igual sea como esta veleta que se deja llevar por las situaciones, no llega con una misión clara, se deja llevar, ¿no? Igual que en el cómic, eso pasa en la serie y es lo que mucha gente no sabe. Al igual como todas las discusiones que tuve con la gente que decía que no le gustaba el mandarín de Iron Man 3, cuando yo les preguntaba: "Oye, pues cuéntame cuál es el origen del mandarín", no te lo sabían decir, nomás sabían que ese mandarín no les gustó, pero no sabían por qué, ¿no? Y lo mismo les digo yo ahorita, ¿no? Si a ustedes no les gusta este Daniel Rand es porque no lo conocen. Yo conozco a Iron Fist, y Iron Fist desafortunadamente no es un personaje que se deja llevar por las situaciones. De hecho, el que es más proactivo es Power Man, y es el que lo mete en los problemas de los que él tiene que buscar la manera de sacarlos. Y bueno, las cosas que les puedo decir que son correctas es que sí, efectivamente, están en un viaje cerca de las Himalayas. En los cómics, obviamente, estaban escalando las montañas, y aquí fue un accidente en el avión. Termina huérfano Danny. Lo recogen en Kunlun. Kunlun es una ciudad secreta que solo está en fase con la Tierra cada 15 años, como lo mencionan ahí. Aunque yo creo que en los cómics cambia la frecuencia del tiempo que está en fase, y eso se refiere que Kunlun normalmente está en otra dimensión y solo aparece en la dimensión de la Tierra por un corto tiempo. Y cuando aparece por ese corto tiempo es cuando la gente de Kunlun encuentra a Danny, se lo llevan a Kunlun y todo el mundo cree que él está muerto, al igual que sus padres. Y ahí lo entrenan en el arte del kung fu mágico y le comentan que hay un dragón, Xiao Lao the Undying. Xiao Lao the Undying tiene en el pecho el símbolo de Iron Fist, o sea, el dragón que tiene tatuado en el pecho Iron Fist, lo tiene tatuado o lo tiene en el pecho Shao Lao. Espero que esté diciendo bien su nombre. Y lo que tienes que hacer tú, si quieres ser un Iron Fist, es entrenar toda tu vida hasta ser lo suficientemente poderoso para poder enfrentarte al dragón. Te enfrentas al dragón y para poder vencerlo, la única manera de vencer a este dragón es que tienes que unir tu pecho con la parte del cuerpo del dragón donde él tiene su propio símbolo, donde aparece este símbolo de Iron Fist, que es el dragón. Entonces tienes que pegar tu pecho contra esa parte y mientras más lo aprietas, vas sofocando al dragón hasta que el dragón se desmaya. El dragón se desmaya y ese tatuaje o ese pedazo de su piel se te queda tatuado en tu piel. Entonces, en ese momento tú ya eres elegido como el Iron Fist. Ahora ya puedes agarrar todo tu ki, tu fuerza interna, tu alma, tu energía vital y redirigirla a tu mano y para crearla como un objeto más fuerte que el mismo hierro. Lo que más adelante sucede en el cómic de The Immortal Iron Fist, que es de Matt Fraction, vemos que esa energía, pues si la sabes canalizar lo suficientemente bien, puede aparecer no solo por un momento, sino puede aparecer por más tiempo en tu mano derecha, en tu mano izquierda, en ambas manos, o también puedes redirigir esta misma energía para que las armas que tú portas también estén cargadas de este ki, para que de esa manera sean tus armas invencibles. De hecho, uno de los Iron Fists del pasado, porque han habido varios Iron Fists que se dedican a proteger Kunlun, uno de ellos utilizaba pistolas, tenía dos 45, canalizaba su ki y cuando él disparaba, las balas que él disparaba estaban cargadas de esta energía y las balas obviamente podían penetrar hierros y todas esas cosas, ¿ok? Bueno, entonces él efectivamente está en Kunlun, se regresa a Nueva York para tomar control de su familia y tiene lo mismo que sucede en la serie, pasa en los cómics, donde él tiene que demostrar que sí es Danny Rand, utilizando la ayuda de Jerry Hogarth. En los cómics es un hombre, en la serie es una mujer. Él logra probar que él es efectivamente Danny Rand y toma control de su corporación. Más adelante, después de algunas aventuras, conoce a Luke Cage, Power Man. Y deciden hacer ¿cómo se llama? Abrir una oficina de investigadores privados y de guardaespaldas que se llaman Heroes for Hire, donde ellos dos trabajan, tú los contratas para que te ayuden a salir de cualquier problema, pero él sigue siendo la cabeza de la Rand Corporation y también sigue trabajando con su mejor amigo Luke Cage, y es lo que él hace en los cómics, y eventualmente me imagino que pasará en la serie de Netflix. Él nunca se ha enfrentado con The Hand, se enfrenta con otros enemigos. The Hand son exclusivos de Elektra, Daredevil y de vez en cuando de Wolverine. Siempre se concentran en enfrentarse contra estos personajes. Rara vez The Hand se ha enfrentado contra Iron Fist. Creo que más que nada, la única vez que Iron Fist se ha enfrentado contra los miembros de este clan de ninjas maligno llamado The Hand ha sido cuando obviamente se ha unido fuerzas con Daredevil. Y vamos a ver, creo que déjame ver si tenemos algunas preguntas porque vamos a ver. No quiero irme de este programa sin contestar sus preguntas, pero bueno, déjame terminar rápidamente hablar de esta serie llamada Iron Fist, y ahorita contestaré todas sus preguntas. Entonces, una de las cosas más importantes, como yo siempre he dicho, lo que define a un héroe son sus villanos. Ha tenido muy pocos villanos interesantes Iron Fist. El líder de Kunlun es un personaje que se llama Yuti, que es un hombre que se viste todo de verde y es como que el líder, es como el Buda de Kunlun. Su entrenador fue hijo, ¿qué es? Lei Sung. Se me olvida su nombre en ese momento. Es Lei Tung the Thunderer. Lei Tung the Thunderer. Vamos a ver. The Thunderer. Es Lei Kung. Perdón. Lei Kung the Thunderer. Él es el ¿cómo se llama? Es su maestro. Y uno de sus enemigos, que es eso sí es importante, se llama Steel Serpent. Así como él es el puño de hierro, su enemigo es la serpiente de acero, the Steel Serpent. ¿Okay? Y resulta que Steel Serpent es el hijo de su entrenador, Lei Kung. Y su nombre es Davos. Y sí, Davos sale en la serie. Es el mejor amigo de Iron Fist, pero eventualmente será su más grande enemigo. Así como Iron Fist tiene tatuado un dragón, lo que tiene tatuado Davos, alias Steel Serpent, es una serpiente de acero en el pecho, o una serpiente en el pecho. Curiosamente, la droga que vende Madame Gao tiene un símbolo de serpiente. Ese es el símbolo de Davos, de Steel Serpent. Y Joey Ward Mitchum sí aparece en el cómic, aunque no tienen tanto juego como aquí en la serie. Harold Mitchum también tiene algunas apariciones en el cómic, pero no tiene tanto juego. Y también uno de los problemas que también tiene esta serie es que, al igual que Iron Man 2, que fue más que nada un puente para los Avengers, el problema de Iron Fist, que yo creo que mucha gente no está notando, aunque a mí no me está molestando para nada, pero mucha gente sí lo está notando, es que Iron Fist es un puente para los Defenders. Entonces, he ahí lo que vamos a ver. Por eso es que tal vez tiene poca identidad esta serie, pero a mí en lo particular me está gustando. Y así tienen algunas preguntas más enfocadas sobre qué les gusta, qué no les gusta o qué quieren saber más acerca de esta serie, con mucho gusto se las daré. Aquí tenemos cuatro preguntas, voy a tratar de contestarlas lo más rápido posible porque se nos está acabando el tiempo. Ricardo Pérez dice, ¿qué onda, Joey? Esas son mis preguntas. ¿Por qué hay un Rex en la Baticueva? Después de quedar lisiada, ¿cómo es que Bárbara recupera el movimiento de sus piernas? Gracias. Hay un Rex en la Baticueva porque hay una historia muy, muy antigua donde Batman, unos millonarios le apuestan que si va a una isla desierta sin su cinturón de utilidad, sería imposible que él saliera de esta isla vivo. Batman acepta la apuesta, Dios no recuerdo por qué. Se va a esta isla, hace trampa el millonario y mete robots o dinosaurios robots para que él gane la apuesta. Los robots gigantes son derrotados por Batman y Robin y se quedan como con un tiranosaurio Rex como trofeo por esta aventura. Si quieres saber un poquito más acerca de esta aventura, métete al blog de Comic Manía. Ahí subiré en el enlace o puedes encontrar el enlace en alguna de las publicaciones pasadas de esta página de Comic Manía MX. Encuentra donde yo hablo de los tesoros de la Baticueva y ahí podrás encontrar toda la historia acerca de este Rex. No es un buen cómic, pero ahí podrás encontrar toda la historia. Y después de que Bárbara queda lisiada, ella sigue lisiada hasta que viene el cómic de Flashpoint. Barry Allen rebootea todo el universo DC y en este nuevo reboot, que se llama Los Nuevos 52, resulta que Bárbara no queda paralizada después de la bala que le pone el guasón en Killing Joke. Nomás pierde la habilidad de caminar momentáneamente. No se destroza su espina dorsal, simple y sencillamente se pone frágil y ella tiene que pasar creo que 1 o 2 años ahí de recuperación, ¿cómo se llama? Física, ¿no? Va a terapia física para de esa manera recuperar la habilidad para caminar. En el universo original no puede caminar, en los Nuevos 52 nomás pierde la habilidad por breve tiempo y regresa. Así de simple lo hicieron. Fue una tontería, pero bueno, así fue como lo hicieron. Kiki Reyes Esca dice, al aire el mejor programa de cómics de la ciudad gótica y alrededores, conducido por el segundo miembro más importante de la Batifamilia. El primero es Batman, Carlos Joy Moisés. Muchas gracias, mi querido Kike. También le doy las gracias a Israel, que semana tras semana hace unos banners preciosos para anunciar en Comic Manía. Esta vez, hablando de Batichica, incluyó a Batichica en este hermoso póster. Y curiosamente, como notarán, el traje que utiliza Batichica en esa imagen que nos manda Israel es el segundo traje que ella utiliza en los Nuevos 52. En los Nuevos 52, cuando empieza, tiene un traje más parecido a una armadura y el personaje se ve mucho mayor de edad. En el número, creo que fue el número 22, el número 25, no sé, como al año más o menos, o a los 2 años del inicio de los Nuevos 52, rebotean el título de Batichica para que ella nunca haya perdido su habilidad para caminar, nunca haya utilizado un traje parecido a una armadura y utilice un traje más, ¿cómo puedo decir esto? Más práctico. O sea, en vez de ser armadura, es como cuero y la hacen mucho más joven por alguna razón u otra. Edel Olivera dice: saludos, Joe, y mi pregunta es: ¿la saga o el evento de Fear Itself es recomendable y si sí tiene repercusiones posterior en el universo Marvel como Original Sin? Fear Itself tiene pocas repercusiones, pero sí tiene algunas repercusiones. En general, no es un mal cómic, nomás simple y sencillamente es mucho ruido y pocas nueces. Lo más interesante es que aparecen nuevos martillos en la Tierra, diferentes personas recogen esos martillos y se vuelven corruptos por esos martillos. Hulk, Juggernaut, Colossus, si estoy en lo correcto, La Mole, todos recogen esos martillos que son depositados en la Tierra por el hermano de Odín, que es malo, y son corrompidos por estos martillos y se vuelven malos por breves minutos. Entonces, eso es interesante. Y después, Iron Man y Odín agarran las armas de diferentes personajes del universo Marvel y les ponen un poquito de magia y un poquito de Uru y los hacen más poderosos. O sea, la armadura de Iron Man se vuelve más poderosa, el escudo del Capitán América, creo que son las garras de Wolverine, los puños de Iron Fist, y estos se vuelven como los merecedores y ellos se van a enfrentar contra las personas que tienen los mazos. Está graciosito, es interesante, me gusta el protagonismo que le dieron a la nueva Red Skull. Pero en verdad no es una gran serie, es nomás divertida a secas. Y la mayor repercusión es que por 10 segundos muere Winter Soldier. Por un tiempo Thor deja de ser Thor, pero no tiene mayores repercusiones como en Original Sin, donde Thor ha dejado de ser Thor por ya mucho más tiempo. Aquí nomás dejó de ser Thor por 10 segundos y ya. Y como les digo, supuestamente iba a morir Winter Soldier, pero no muere, nomás como que deja de estar en acción por un tiempo para que el Capitán América pueda recuperar su escudo y su traje. El nuevo inicio de Archie, ¿en qué número va en USA? Para saber si todavía puedo conseguir el número 1, ya que a veces es imposible. Te digo ahorita, va a ser imposible. No va muy adelantado, yo creo que va como en el número número 16 o el número 20. Ahorita lo checo. Cuando tengas ese tipo de cuestiones, te metes a una página que se llama Mile High Comics, donde venden cómics. Y ahí, cuando aparezca la página de búsqueda, pones el título que estás buscando y le picas ahí y aparecen todos los números que han salido hasta este momento. Entonces, es lo que yo hago cuando quiero saber, así como que datos de hasta dónde van los cómics. El problema es que, obviamente, cuando pones nomás algo como Archie, han habido tantos números, tantos volúmenes de Archie, que tienes que como que pasar un rato antes de encontrarlo. ¿Cuándo salió? ¿Fue en el 2016 o en el 2015? Porque a veces también si pones el año, eso te ayuda un poquito más. Vamos a ver si encontramos. Archie 2015. Sí, Archie 2015 fue cuando salió. Y han salido en Emil. Sí, han salido en Emil portadas. Y el último número, según esto, es el número 18. Entonces, van en el número 18 hasta ahorita. Tal vez el número 19. Y ahí te van nomás los precios que puedes conseguir en esta página. El más caro está en $28. Porque son varias portadas. Entonces nomás tienes que encontrar la portada que te guste más o la que te guste menos. 30. Sí, aparentemente el más caro hasta ahorita es uno de 30. Es una portada de 30. Y sí. No, hijo, hay tanto. Sí, lo más caro que puedes conseguir el número 1 es en 30 y lo más barato es en $4. Entonces no está tan difícil, nomás que obviamente la manera más fácil de conseguirlo es por internet, que ir a las tiendas. En las tiendas de seguro ya está agotado o solo tienen las portadas más caras. Yo solo leí del número 1 al número 3 de esta nueva iteración, de esta nueva versión de Archie, Y te puedo decir una cosa, los tres números me encantaron. Tanto así que yo tengo el número uno dibujado por uno de mis ídolos, David Mack, y le pedí que me lo autografiara porque está muy bonito. Vamos a ver quién más. Y Marco Jams dice: saludos, Joey. ¿Hay algún otro personaje de cómics que use el ki tipo Iron Fist? Sí, efectivamente. Es Lake. ¿Cómo se llama este chico? Este en The Immortal Iron Fist, escrito por Matt Fraction. Descubrimos que antes de Daniel Rand, antes han habido varios otros Iron Fists. Algunos siguen con vida, la mayoría ya han muerto. Pero sí han habido diferentes personajes que han utilizado el poder de Iron Fist antes de Danny. Y cuando Danny se enfrenta contra Steel Serpent logra robarle los poderes a Danny para que él tenga ahora el poder del Iron Fist. Entonces, las únicas personas que lo pueden utilizar en su momento fueron los Iron Fists anteriores a Danny y Steel Serpent cuando le roba sus poderes. Quique Reyes Esqueda dice lo siguiente. Vamos a ver. Señor Jovi, buenas tardes. Ya descargué la app que me recomendó y estoy persiguiendo las recomendaciones que nos ya ha dado. Gracias. Y por eso, duda, ¿qué serie de EXO Manowar son las recomendables? Además de Swamp Thing y Frankenstein, ¿qué más podemos leer de Bernie, que en paz está? Y ¿es cierto que Iron Fist es tan malo? Bueno, ahí te va. EXO Manowar, para mí, lo que más me ha gustado de EXO Manowar es lo más reciente de Valiant. La serie original de Valiant de los años del 92-93 no me gustó. No se me hizo interesante, se me hizo bastante aburrida y bastante lenta. Pero la serie más reciente sí se me hizo bastante divertida, especialmente el team-up que tiene con Ninjak. Ese es fenomenal. Desafortunadamente, si tú me das la opción entre leer sobre Iron Man y leer sobre EXO Manowar, siempre voy a elegir Iron Man porque simple y sencillamente me gusta más el personaje. Entonces por eso me alejé un poquito de EXO Manowar, pero mínimo los primeros números que yo leí me encantaron. Y especialmente el team up con Ninjak. En el caso de Bernie Wrightson, pues hay muchas cosas que él ha hecho. Yo no soy gran fan de él. Me gustó mucho su Swamp Thing. Él y Len Wein crearon el personaje. Y hay un recopilado de creo que los primeros 10 números de Swamp Thing, de ellos dos. Y se llama Roots of the Swamp Thing, así lo puedes conseguir. Y son historias de terror bastante bien hechas. Frankenstein también lo puedes leer. Y también su historia de Batman, que se llama Batman the Cult. Ese también lo puedes leer. A mí en lo particular me gustó mucho. Y si tú lees Batman the Cult, vas a ver muchas cosas que utilizaron de ese cómic para la última película de la saga del Caballero de la Noche de Christopher Nolan, Dark Knight Rises. Entonces, eso es lo que puedes encontrar de Bernie Wrightson. Deben haber algunas otras cosas, pero en este momento no lo estoy recordando. Simple y sencillamente te digo Bernie Wrightson. Ah, también está una serie de Punisher, que creo que era él, pero no sé si era él y Len Wein o él y otra persona, donde Punisher es un ángel de la venganza. Entonces también lo puedes leer, creo que te va a gustar. Y Iron Fist es malo. No para mí, a mí me está gustando muchísimo. Toda la serie me está gustando, me están gustando las actuaciones, me está gustando la química, me están gustando los efectos especiales, me gusta la coreografía de pelea, aunque no es espectacular. Todo Iron Fist me está gustando, no le pongo un solo pero. A Manuel Guerrero Romero dice: hola, ¿qué tal, Joey? Espero que estés muy bien. Me gustaría que platicaras, sobre todo con Lorna, del comentario que dicen que ahora los superhéroes son la nueva mitología que se platicará en unos años. Saludos y te deseo la mejor de lo mejor. Un saludo a la hermosa Lorna. Me gustaría, Emanuel, que te eches un vistazo en los programas pasados de Comic Manía, que se nota que no lo has hecho, porque una de las cosas que yo siempre he dicho es que los cómics son la nueva mitología. Así como antes teníamos a personajes como Zeus o Thor, ahora tenemos a personajes como Captain Marvel y Thor. Eso lo he dicho desde hace mucho tiempo. De hecho, la primera vez que Michael Uslan dijo esto en algún momento, se me hizo muy interesante y seguí como que buscando las similitudes y he encontrado varias. Tanto así que un día le pedí a mis buenos amigos de la mitología al alcance de todos que me acompañaran en el programa, ya lo hicieron dos veces, donde hablamos largo y tendido acerca de los mitos originales en los cuales los héroes están basados. Hablamos de Capitán Marvel, hablamos de Sandman, hablamos de Batman, hablamos de Superman, hicimos los comparativos y cómo esos personajes tienen de las mitologías tienen repercusiones en la mitología moderna que son los superhéroes. Es algo que ya hemos tocado varias veces. Lo he hecho yo los comparativos antes y los chicos de la mitología al alcance de todos me echaron la mano 2 veces. Checa los programas pasados y lo podrás ver. Y ahí es donde hablo de eso largo y tendido. Y pues bueno, ya creo que sería todo lo que te puedo decir. Checa los programas pasados. Yo sé que es muy, muy de flojera de vez en cuando irte tan atrás y checar programas de antaño, pero de vez en cuando, pues sí vale, como que vale la pena. Y bueno, señores, yo creo que ya terminó este programa. Me muero de hambre, tengo que salir corriendo a comer. Porque comí, desafortunadamente comí tarde, entonces cada 2 horas tengo que comer hasta que sean las 12. Muchas gracias por escuchar el programa. Les prometo tratar de hacer lo posible por subir los programas. Y una de las razones por la cual ya lo quiero hacer es porque varias personas con las que me topé en la mole se me acercaron de la manera más amable, más linda, y me dijeron: Carlos, ¿cuándo vas a subir los programas? Joey, ¿cuándo subes los programas? Joey, necesitamos los programas. Y se me hizo muy lindo de que no me regañaron, no se enojaron. Nomás de la manera más amable me pidieron que por favor subiera los programas. Entonces les juro que lo quiero hacer. No estoy postergando porque no tengo nada mejor que hacer. No estoy postergando porque tengo muchas cosas que hacer a nivel entretenimiento. Porque quiero olvidarme. Porque quiero olvidarme de todo lo malo que me está pasando. Entonces voy mucho al cine, veo mucha televisión y salgo con mis amigos para tratar de olvidar todo lo malo que tengo. Y por eso no lo he podido subir, pero les juro que los voy a subir tarde o temprano. Y bueno, yo creo que ya es todo lo que les puedo decir. Excepto, muchas gracias por escuchar a Comic Manía. Sigan sintonizando tu radio online.com.mx. Gracias a la bellísima Lorna por estar conmigo el día de hoy. Aunque no estemos en el mismo cuarto, a mí no me está escuchando para checar que me esté portando bien y que esté haciendo bien el programa. Y afortunadamente, como podrán escuchar en mi voz, ya no estoy tan deprimido como en tiempos pasados de Comic Manía. Todo era un proceso de dejar que el tiempo trabaje. Pero bueno, damas y caballeros, ya me despido de todos ustedes para que empiecen los otros programas aquí en turadioonline.com.mx. Que sigan muy bien. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto ha sido Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. ¡Shazam!